atrapado en algún cordón, con un fernecito al lado de mi corazón, un par de poemas reprimidos que ya no sirven más y que te aseguro, nena, él no te los va a dar. Y yo ahora sé que no, no te importo nada, pero algún día caerás a mí. Por eso no llores por quien no te ama, ama a quien llora por ti. En el interior de un bar también me podrás encontrar, ahogando penas en un vaso, tratando de olvidar. Le brindaste tus ojos y él te hizo una herida profunda, nena. Que mi guitarra no suena, está triste y siempre adentro de su fonda. Y no la toco porque no te importo nada, pero algún día caerás a mí. Por eso no llores por quien no te ama, ama a quien llora por ti. Funda y no la toco porque no te importo nada, pero algún día caerás a mí. No llores por quien no te ama, ama a quien llora por ti, ama, ama a quien llora por ti. Llora por ti. Amen.